dice que sabes tú eres un chulo. Y si tú me miras quieres que le choque el culo. Yo no quiero coca, yo no quiero quedar duro. Ella tiene gatas a su lado, una pandilla, yo quedando con la mía, eso